Y actualmente, cada vez que yo tengo la oportunidad de compartir con él, me doy cuenta de que él sabe mucho de lo que es este negocio. ¿Ok? Él quiso compartir con nosotros una charla que él tiene preparada. Y que les digo sinceramente, pongan atención porque esta charla les va a ayudar a desarrollar su negocio. Él tiene puntos muy importantes que tocar hoy. Si ustedes vieron en esta presentación que vimos, vemos la grandeza de este diamante. Y yo quiero que ustedes, con un aplauso, le den el agradecimiento por el esfuerzo y por lo que él está haciendo con nosotros. Él va a compartir con nosotros. Yo espero que se concentren en esta información y me lo hagan subir acá con otro aplauso más grande. Gustavo Ramírez. Bueno, ahora sí estamos los que estamos, ¿cierto? Bueno, ¿a quién le gustaría llegar a diamantes? ¿Sí? Yo quisiera contarles en este rato, ya que se han quedado, ya que estamos aquí compartiendo, algunas de las cosas, de algunas preguntas que en estos últimos 7 años nos han hecho a nosotros, a Diana y a mí, por qué nosotros hemos desarrollado el negocio. O sea, cuando uno se sienta ya por primera vez, uno siempre se cuestiona, bueno, pero ellos, ¿por qué lo hicieron y por qué yo no he podido hacerlo? ¿O por qué yo hago ciertas cosas y no tengo el resultado que quiero? Alguna pregunta, no sé si usted algún día se la habrá hecho, es, siempre me han preguntado, que ¿cuál ha sido la dificultad o el obstáculo más grande que he tenido para desarrollar el negocio? Porque siempre nos sentamos allí y no sabemos. Yo les cuento algo. Nosotros llevamos aproximadamente con Diana 13 años de haber conocido el negocio. 13. De los cuales 7 son los últimos 7 años donde nosotros tuvimos resultado de diamante. Pero siempre hubo en los primeros años, en los primeros 6 años de los 13, cuando nosotros firmamos el contrato. ¿Quién ha firmado el contrato hace varios años? Eso, yo estuve así 6 años. Lo firmé, quería el resultado, pero yo no entendía, nosotros no entendíamos por qué nosotros no teníamos el resultado. Y la gran dificultad radicaba en que nosotros no habíamos identificado nuestro norte. Nosotros no teníamos y no sabíamos para dónde íbamos. Uno empieza el negocio y uno cree que hacer el negocio es dar planes. Pero la dificultad del 95% de las personas es que no sabemos dónde estamos ni cómo ni dónde vamos a estar en los próximos 2 a 5 años. Es supremamente difícil, porque las personas no planeamos ganar. Entonces yo estuve 6 años, 6 largos años en el negocio, trabajando el negocio, pero no planeé ganar. Nadie se sienta a hacer ese análisis. Uno cree que es ir a mostrar el producto, que es ir a hablar con una persona, que es ir a... Pero nadie se pone a analizar por qué uno no planea ganar. Y el... Vean, las personas promedio utilizan solo un pequeño porcentaje de su capacidad. Y rara vez, lo digo en mi caso, rara vez yo tenía la certeza de hacia dónde iba. Sabía que estaba haciendo, que podía contactar a una persona, pero no sabía hacia dónde me dirigía. Yo no sabía cuál era mi norte. Nosotros no sabíamos qué metas perseguíamos. Nosotros no teníamos objetivos. Creíamos que los teníamos, pero no los teníamos. Por eso casi siempre que uno no tiene un norte, todos nosotros, incluidos Diana y yo, todos nosotros terminamos trabajando más horas de las que desearíamos trabajar. ¿Sí se han sentido así? Cada uno de nosotros termina trabajando más tiempo del que uno desearía trabajar. Y para completar, uno termina teniendo el resultado que uno no desearía tener. Y lo más triste es que uno en ese transcurso deja de hacer las cosas que verdaderamente lo tranquilizan, o las cosas que a uno verdaderamente le van a importar. O sea, 6 años estuvimos nosotros en el negocio sin saber. ¿Queríamos ser diamantes? Sí. ¿Quién quiere ser diamante? Eso. Yo 6 años estuve allí. De los 13, los primeros 6 años, los primeros 2 años trabajé. Pensé que el negocio era dar planes y dar planes y dar planes y dar planes, pero sin un norte. No hubo un norte. No sabíamos hacia dónde íbamos. Por eso cuando nosotros, hoy en día, yo le recomiendo que hable con la persona que es su línea de auspicio. Yo, con lo que sé, hoy en día, yo no salgo a dar un plan si ese plan no tiene un fin. Porque tiene que ser productivo la hora en la cual yo me voy a reunir con una persona en la noche. Porque si no, comienzo a trabajar el negocio. Y el negocio no hay que trabajarlo. El negocio hay que planearlo. Porque una vez usted planea, usted se sale del 95% y comienza a hacer parte del 5% que va a tener flexibilidad económica. Solo los que planean, solo los que tienen un norte, solo los que han decidido dónde y cómo van a estar en los próximos 2 años o 5 años son los que van a llegar a esmeraldas y diamantes. Por eso, gaste todo el tiempo que sea necesario, todo el tiempo que sea necesario a identificar ese porqué, a identificar esa razón que va a hacer que usted le dedique todos los días en las noches, el tiempo que sea necesario para construir flexibilidad económica. Ahora, ¿cómo aprendimos en los 6 años? ¿Cómo resolvimos nosotros? ¿Por qué los primeros 6 años no funcionó? ¿Y por qué hace 7 años sí funcionó, si es lo mismo? ¿Qué yo tenía que hacer? A Diana y a mí nos tocó, más me tocó a mí, trabajar en identificar, en informarme cómo hacía la gente que tenía el resultado para tener eso. Comencé a escuchar mucho. ¿Cómo pensaba un diamante? ¿Qué hacía un diamante? Y poco a poco, a través de esa información, comencé a enfocar mi mente a que fuera colocándose metas medibles en corto, mediano y largo plazo. No planeamos llegar a diamante de una. Solamente planeaba, ¿sí? Sabía que íbamos a llegar a diamante. No sabía cuándo. Pero yo estaba seguro que esa noche, cuando yo iba a hablar con un invitado, yo sabía qué quería esa noche. O sea, comencé a comerme el elefante de a pedazos. Iba donde él, como ya estaba planeado. Entonces comencé a ponerme una meta. ¿El norte cuál era? El norte era el 30 del mes. El 30 del mes tenía que ganarme ¿cuánto? X cantidad de dinero. Entonces, cuando salía a dar un plan después de las 7 de la noche, yo iba donde esa persona y ya tenía un fin. O lo iba a registrar o le iba a comercializar. Pero yo no iba a ir allá a que él me dijera, bueno, muchas gracias. Yo te llamo. No había tiempo entonces, cuando ya hubo norte, ya no hay tiempo. Él me dice, entonces yo lo voy a pensar. Ahí fue cuando yo dije, pero si yo ya tengo la meta, pero yo le, entonces, ¿pero qué le vas a pensar? Porque ya hay urgencia. Ya usted sabe para dónde va toda esa información. ¿Dónde la conseguimos? En la corporación tiene mucha información de cómo se desarrolla el negocio, de cómo usted a través de las redes de mercadeo puede colocarse una meta poco a poco cada vez más grande, de las historias de los diamantes. Por eso es tan importante escuchar las historias de ellos, porque ellos pasaron el mismo proceso que nosotros estamos pasando. Entonces, en esas historias usted va a encontrar cómo él se enfocó, y usted puede tomarlo como ejemplo. Otra pregunta que siempre nos han hecho: ¿cuáles han sido los principios para que nosotros hubiéramos tenido éxito al nivel de diamante? La característica más importante, antes de contarles un poco de la historia, para que ustedes vayan comenzando a atar los cabos, la característica más importante de la persona que tiene éxito en el negocio de Amway es que la claridad en cuanto a su misión personal y las metas, los sueños y objetivos que desea alcanzar. Él sabe hacia dónde va y ese conocimiento lo provee de la creencia, el entusiasmo, la disciplina, la perseverancia, el enfoque, el carisma y todas las cualidades que ustedes conocen en un diamante. ¿Por qué se ríe? Ah, yo no tengo ni idea. ¿Por qué camina así? Ah, yo no tengo ni idea. Lo único es que esa persona sabe a dónde va y comienza a desarrollar ciertas habilidades que antes no tenía. Comienza a despertar todas esas cosas que antes estaban dormidas y comienzan a funcionar. Eso es lo que hacen los diamantes. Y otra pregunta: ¿cómo responde una persona? Cualquiera de ustedes. Yo lo digo por las personas que se han vuelto diamantes. ¿Cómo responde una persona ante tantas cosas negativas? ¿Cuál es la actitud correcta para resolver las situaciones? Una vez nosotros empezamos 7 años atrás, hace 13 años, cuando recién conocimos el negocio, no sabíamos cómo desarrollarlo. Si no sabemos, si no tenemos el norte, cualquier persona nos hace dar una excusa. Cuando yo voy a visitar a una persona y no sé el norte, lo primero que yo miro es ¿qué hora es? No, es que son las 8. No, ya está muy tarde. Ya no alcanzó a ir. Mejor mañana, yo la llamo. O sea, ¿comenzamos a qué? Sí, a dar excusas. La actitud que una persona debe tener frente al negocio cuando quiere llegar a los niveles de diamante hacia arriba es cero excusas. Cero excusas. Usted es el responsable por su éxito. No es el responsable su upline. No es el responsable la corporación. No es el responsable nada. Usted es el responsable de todo lo que pasa en el negocio suyo. Nosotros con Diana empezamos el negocio hace 7 años. Hace 7 años. No teníamos upline. O sea, sí tenemos upline. Lo que pasa es que vive en Brasil. Yo no espero que mi upline me venga a ayudar a desarrollar el negocio. Es mi responsabilidad. Yo asumo las consecuencias al 100% de lo que pasa en mi negocio. Cero excusas. Nada de excusas. Aprenda a desarrollar las habilidades que tiene dormidas. Todos aquí somos hábiles en una u otra cosa para desarrollar este negocio, pero no las ponemos en práctica, las tenemos ahí quieticas. Aprenda a estar en acción permanentemente. Aprenda a siempre, todos los días, estar haciendo algo por su negocio y por su futuro. Todos los días. Así parezca que no está teniendo el resultado que usted quiere tener. Y cuando nos ven a nosotros acá, que pareciera que nosotros dirigiéramos cosas, nosotros aprendimos a dirigir dirigiendo. O sea, nosotros aprendimos a hacer el trabajo en la práctica, porque ninguno de los que tiene resultados comenzó sabiendo todo. Es más, nosotros y muchos de los diamantes comenzamos el negocio. Nosotros desde que nos registramos ahora llevamos 14 años. Hace 7 años desarrollamos el negocio con enfoque. Y hay cosas del negocio que yo no entiendo. O sea, no espere entenderlas. Porque yo sé que nosotros llevamos mucho tiempo. No las entendemos, usted no las va a entender. A mí lo único que me importa es que me dijeron que el 10 de cada mes consignan. Entonces, cuando consignan el 10 de cada mes, como el enfoque era aquel de ganarse un dinero, ¿qué hago el 10 de cada mes? Yo voy al banco, veo la cantidad, es más de lo que hubiera podido trabajar en cualquier trabajo en esta vida, lo retiro, lo paso a otra cuenta para que mañana no me salgan a decir es que nos equivocamos. O sea, eso es lo único que me interesa. No me... Sí, yo eso lo comienzo a hacer. Entonces, teniendo en cuenta algunas de esas preguntas, porque ustedes generalmente ven a la persona parada en la tarima, lo ven bonito, lo ven bien vestido, lo ven con una actitud diferente, lo ven que quiere ganar. Algunos dicen, usted habla bonito. Ninguno de nosotros hemos sido entrenados para eso. Solamente comenzamos día tras día a hacer las mismas cosas. Hace 7 años, mire lo que pasó. Vivimos en Popayán, 250 mil habitantes. El negocio no, ya había estado el negocio en Popayán, porque esto pasó hace mucho tiempo. Nosotros íbamos y la gente nos decía, ah, sí, el negocio de Amway. Eso no funcionó acá. Pero ya había enfoque, ya había meta, ya teníamos un norte. Cuando usted tiene norte, cuando usted sabe, entonces todo eso comienza ¿a qué? Todo eso comienza a resbalar. Usted no comienza a hacerles caso. Y comenzamos uno por uno. No había orientación. Menos seminario y menos convención. No nos iban a ayudar a ustedes aquí, o sea, ustedes son bendecidos. ¿Por qué? Porque miren esta reunión. Tienen los líderes acá. Ni Upline Diamante se encuentra en otro país. Yo no podía decirle, venga, ayúdeme, porque él no me podía ayudar. Yo le escribía y él me contestaba en portugués. Sí, o sea, todo estaba en contra. Lo único que él me decía era, sí, usted puede, sucesos, Fabio. Y yo decía, entonces, sí, yo puedo. O sea, yo ya había decidido que yo podía. Yo lo quiero mucho, pero el éxito dependía de mí. Yo no iba a decir, ay, es que yo no califiqué, ay, es que yo no eso, porque es que Fabio no está acá. Eso no tiene nada que ver el Upline. Nosotros decidimos, ¿cómo se llama eso? Nosotros decidimos tomar el cuerno, el toro, por los cuernos y hacer lo que teníamos que hacer. Y comenzamos así, rápido. No había que comer. Hace 7 años, por eso es que les digo que increíble lo que ha pasado en 7 años. Nosotros nos ponemos a conversar con algunos diamantes. O sea, y nos morimos de la risa con lo que hacemos hoy en día. Pero yo le digo, es increíble que hace 7 años yo estuviera comiendo arroz con huevo, ¿sí? ¿Sí? Es que es increíble, yo me voy a morir agradecidísimo, ¿sí? De haber conocido este negocio. Porque es que 7 años, ¿qué es? 7 años no es nada. 7 años es un suspiro. Y poder tener lo que ya tenemos hoy. Pero al principio, la orientación, o sea, las reuniones donde mostrábamos el negocio. Leía los folletos de la corporación y allí dice que yo tenía que aprenderme el plan de memoria. ¿Qué hacía? Yo no llamaba a mi Apline, yo no tenía Apline. Yo no le decía a él, vení, es que ayúdame a dar el plan. No, me tocaba aprendérmelo de memoria. Me lo aprendí de memoria. Todo lo que hago hoy en día con Diana en el negocio, lo aprendí a hacer hace 7 años. Lo único que es que yo doy el plan todos los días durante 7 años. Y la gente viene y me pregunta, ¿y qué has hecho? Yo no tengo ni idea. Lo único es que allí están los manuales y ellos dicen, si usted hace eso, usted va a tener ingresos importantes. Y dice, pero bueno, con 3 hijos. O sea, habían dificultades. Hace 7 años, mi hijo, que tiene 14, tenía 7 años. El otro tenía 5 años y el otro tenía 3 años. Había que ir a un evento en Bogotá. ¿Con quién se quedaban? Yo nunca llamé a Fabio y le decía, no, que es que yo no puedo ir porque es que Fabio no tengo con quién dejarlos. No, había decidido, había planeado ganar. Allí radica el secreto de por qué usted tiene resultados y por qué otras personas no lo tienen. Porque mientras unos colocan a los hijos como motivo, otros los colocan como excusas. Orientación no había. Es más, Popayanes de este tamaño, chiquitico. El Cauca se conoce y todavía aún es una zona roja. Allá hay guerrilla como enloquecido. Y hay en la ciudad, como hay en todos, pero allá es más. Hay harta. Y como es pequeño, peor. Nosotros pedíamos ayuda. Las orientaciones nuestras eran de 5 personas. Así, una fila de aquí hasta allí. Y todo el salón desocupado. Esas eran las orientaciones nuestras. Llegamos allá e invitábamos a personas de otra ciudad, de Cali, por decir algo. Las invitábamos. No iban. Pero no porque ellos no quisieran. Sino porque ellos sabían que la carretera era supremamente peligrosa. Y además, ¿a quién se le ocurre que por allá en una zona de esas a un loco le esté dando por hacer orientaciones y hacerse diamante? O sea, eso no lo tenía. Pero allí decía, el principio básico, el control lo tiene usted. Usted debe saber para dónde va. Ahora, si quiere en 5 años llegar a diamante, yo decía, sí. Entonces yo cogía, tragaba grueso y decía, bueno, entonces hagámosle. No había oradores. No hubo oradores. Entonces yo estuve dando el plan año y medio allí, todas las noches. Y ahora con ustedes, me presentaba un amigo, tenemos 3, eran 5, imagínense esto, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Yo allá sudando, es más, yo todavía sudo, el que me ha tocado ahora yo sudo. Yo allá, y me paraba aquí mirando a la puerta, Dios mío, ojalá llegue alguien, ojalá llegue alguien, ojalá llegue alguien. Los que usted conoce hoy de nuestro negocio, porque usted conoce varios, no estaban registrados. Ninguno estaba registrado. Y aparecía ya un amigo. Decía, llegó uno, un invitado. Y nosotros, un invitado, déjame, yo doy el plan. Yo lo doy el plan. Entonces él se paraba delante de los 5. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Y eran los 5 allí. Y los otros decían, ¡bien, todo bien! A mí me daba vergüenza. ¿Sí? Pero yo no le podía quemar el entusiasmo. ¡Ahora tenemos tremendo orador! ¿Qué? Sí, vive aquí en Popayán. O sea, eso fue ahora hace 7 años. Tremendo orador. Vamos a presenciar el plan espectacular. Pongan atención, tomen lápiz y papel y ayúdenme a recibir desde Popayán Gustavo Ramírez. Y todo, y los cuatro se paraban y aplaudían. O sea, mira, eso fue ahora. Se paraban y aplaudían y yo comenzaba. Listo, vea, siempre fui así. Me paraba aquí, tam. Buenas noches. Y ellos, buenas noches. Otra vez. Yo no los miraba porque donde yo los llegué a mirar, a mí me daba risa. Yo me reía, o sea, yo no los miraba, yo solamente andaba así y miraba a este. Porque si es que nosotros estábamos allí media hora antes esperando que ojalá llegara alguien, llegó uno y ahí mismo todo mundo a acomodarse la corbata, ¿sí? Y le daba el plan a esa personita allí, ninguno se auspició, ninguno. Yo creo que todos muertecitos, yo creo que esos jamás van a volver a entrar, ¿verdad? Porque nosotros le llevábamos el plan, o sea, por la exageración nuestra. Pasaban 8 días, es más, había que alquilar un salón y nosotros no teníamos, imagínense, arroz con huevo, el famoso arroz con huevo. No había dinero para comer con los hijos en la casa, no había para pagar agua, no había para pagar luz, no había para pagar nada. Llegábamos allá y el salón costaba X cantidad de dinero. ¿Qué había que hacer? Yo no, había que pagarlo. Pagábamos los 5 que estábamos allí y quedaba faltando plata. Los que estaban allí, los 5, son mis amigos queridos. No tenían enfoque. Los adoro. Besos. ¿Sí? Pero ninguno de ellos dijo, tenga, ¿cuánto le faltó, Gustavo? Pongamos aquí. Y yo nunca les dije a ellos, es que yo no puedo poner plata porque es que no tengo para mañana comer. Yo no les decía. La responsabilidad del diamante, ¿de quién era? Mía. Entonces yo, ¿sí? Y sonreía. Listo, listo, no, tranquilos, tranquilos, tranquilos, ta, ta, ta. Y yo me iba con Diana para la casa en bus. Yo le decía, ¿y a dónde? Y entonces, ¿para mañana comer? Porque había que sacar la platica que teníamos y pagarla en el auditorio. Comenzamos a hacer ciertas cosas. Diana aprendió a bailar tango, ¿se acuerdan? Eso, aprendió por qué. Entonces fue cuando llegábamos a aprender las bailadas de tango, sostuvieron el negocio. Sí, porque llegábamos a las 10 de la noche a la casa y ella se colocaba bonita, sus medias aquí, su faldita aquí y se iba. Y yo me quedaba así en la puerta. ¿Sí? Pero era ¿para qué? Para que a los 8 días pudiéramos tener para pagar el salón. Y a los 8 días, otra vez, tras la mesa aquí, ta, ta, ta, llegábamos nosotros, ¿sí? Aquí, lo que sea, llegábamos y ya mirábamos otra vez así. Y llegamos, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y nadie. Entonces uno se paraba así, ¿a quién le ha pasado? Esa cosa yo me la quité encima. Entonces uno llegaba aquí a la puerta y comenzaba a hacer esto. Y estiraba el cuello. A ver quién llegaba. Eso siempre lo va a tener usted. O sea, cuando vea al nuevo así, vaya y dele un abrazo. No le diga por qué, pero dele un abrazo. ¿Sí? Porque él siente que está solo. Vaya y quiéralo. Yo no tenía apla en que me dijera, no, fresco. Yo lo único es que decía así. De pronto venía alguien por allá y yo le decía, viene otro. ¿Sí? Viene otro, y preciso, tran, entraba allí, y nosotros así. Y ahora sí, volví a mi amigo acá, el mismo. Yo, ¿quién da el plan? Yo doy el plan, porque es que yo quería auspiciar uno. Entonces llegó aquí así, tras otra vez, y otra vez. Así fue 1 año y medio. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Porque así decía, que yo había escuchado que se hacía. Y ellos decían, ¡bien! Con eso ya matábamos al prospecto. El resto era, ¿qué? El resto era que yo le daba cristiana sepultura con el plan. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no hacía nada. Yo, ya. O sea, ninguno de ellos. Y otra vez, así fue año y medio. Año y medio. Todos los miércoles. Y llegaba yo allá y otra vez. O sea, año y medio dándole el plan a 5, a 6, a 7, a 8. A 5, a 6, a 7, a 8. A 5, a 6, a 7, a 8. ¿Por qué? Porque habían dicho que si usted hace cosas básicas, va a funcionar. Va a llegar el momento en que usted va a estar allí y uno de esos que va a llegar se va a volver diamante. Así decían. Yo lo único que he hecho es eso. Hay ejemplos por miles en la corporación. Si ellos lo habían hecho, entonces yo no era la excepción. Yo dije, no, pero tengo que ser yo. Si ese loco ha podido, ¿yo por qué no? Daba planes, y daba planes, y daba planes, y daba planes, y daba planes. Yo no me cansaba, pero me había puesto la meta de ¿cuánto tiempo? 5 años. Y daba planes, y daba planes, y eso no se movía. Y eso estaba, en esa época era, el mayor nivel que llegué fue al 12%. ¿Sí? Yo no sé cómo hicimos. Pero eso se cerró, y a los 15 días eso ya quedó en nada. Yo decía, no, Dios mío, no, esto no puede seguir. Y yo iba y miraba a mis hijos. Yo les había dicho que yo me iba a hacer diamante. Denme de 2 a 5 años. Y ya casi iban 2. Y yo por la noche llegaba. O sea, si usted lo ha sentido, mi hermano, fresco. Respire un poquito. ¿Quién tiene hijos? O sea, dígale a los hijos que usted va a hacer esto. Porque si no tiene eso, lo van a sacar del negocio. Su mente lo va a sacar. Yo llegaba de noche, donde mis muchachos los miraba, estaban dormidos, ¿sí? Y a mí me daban ganas de llorar. No me daban ganas, no. Yo lloraba. Yo lloraba, yo cogía y me sentaba allí, ¡pa! Al lado de la cama. Y yo lloraba de la impotencia de decir, Dios mío, decía, ¿pero qué carajos que pasa? ¿Ah? Es que la gente no quiere. Pero yo lo volvía y lo miraba y decía, yo le dije a este loco que lo iba a hacer. Me levantaba y yo decía, volvete varón. Yo mismo me decía, volvete varón. ¿Qué cuente dificultades? No hay, las dificultades están en la cabeza. Y volvía y iba y me acostaba. Y me acostaba. Oh, descansé. Al otro día era otro día, otro afán. Iba y hacía otro poquito. Otro poquito, otro poquito, otro poquito. Siempre de a pocos. Siempre de a pocos. La gente no iba a la ciudad. Una vez, un amigo nos dijo, yo le dije, bueno, ya habíamos dado planes, ya había registrado algunos líderes que ustedes conocen. Los líderes que ustedes conocen no iban a la orientación. No iban. No iban. O sea que si usted tiene uno que parece que va a ser y no viene a la orientación, no va al evento, frescos, no lo vaya a insultar. Sí, quiéralo un poquito. No iban a la orientación. ¿Yo qué hacía? Yo no, porque ellos siempre me decían, no, ¿eso para qué? Eso van como 5 o 6 personas. Mejor, vámonos a dar un plan a otro lado. Tengo un grupo grandísimo. Yo le decía, no, señor, yo me quedo allí. Y eso, hoy, en Popayán, es lo que se llama las 2 orientaciones. Tenemos nosotros 2 orientaciones. 2 días a la semana, empezó con 5. Hay un dicho que dice que la gota, ¿cómo es eso? Tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. Sí, o sea, tanto va el agua, bueno, esa cosa, hasta que por fin se rompe. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacíamos. comenzamos a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, y parecía que no funcionaba, y parecía que no funcionaba, y parecía que no funcionaba, cuando de pronto un amigo dijo, yo voy a irlos a apoyar, yo voy allá, y nosotros, ¿y qué fue que te pasó? ¿Qué? O sea, yo me había vuelto hasta agresivo, porque nadie nos ayudaba. Yo estaba perdiendo la fe. Yo lo puedo hacer solo. Sí, pues te van a necesitar ayuda. Dijo, yo te ayudo. ¿Cuándo fue? Tal día, tal hora. Yo le dije, listo, tal día, tal hora. Ya teníamos un grupo. Ya habíamos crecido. Ya estábamos cerca de una metica. Y llegó el hombre. Me llama el día anterior y me dice, tal día estoy allá. Yo le digo, ¿en serio? Dijo, sí. Yo le digo, ¿pero en serio o querés que yo te vaya a traer? De Popayán a Cali hay 2 horas. Era tal la cosa que yo le dije, bueno, si querés, yo voy y te traigo, das la reunión y yo voy y te llevo. ¿En qué estaba pensando? En la meta. No tenía upline, no tenía dinero, no tenía nada. Lo único que estaba pensando era en que ese negocio tiene que funcionar. No había opción para nada más. No había opción. Ah, ¿qué tal? ¿Qué? No, no hay qué tal. El hombre dijo, yo estoy allá. Llegó. La famosa. Ustedes han escuchado eso. Llegó allá ese día. Ya teníamos más o menos como unas 100 personas. Ya había un grupo grande. Nosotros promovimos ese día porque él era un rubí. Llegó y ese día hicimos fiesta. Ese día viene y eso parece Superman. ¿Sí? Ese día llegaba, el hombre dio el plan, muy rico, muy chévere, muy todo. ¿Sí? Y va y me dice, ya estábamos registrados varios. Varios de los que hoy son en el negocio nuestro, algunos diamantes, esmeraldas, ya estaban ahí registrados. ¿Y eran qué? 0%. Llegó, terminó la orientación y fue y me dijo, bueno, no es de nuestro grupo, solamente es un amigo que vio que usted lo quería hacer y ya. Dijo, yo te vine a ayudar por una razón. Yo le digo, pero ¿por qué viniste, mi viejo? Te agradezco mucho, nadie ha venido, nadie quiere ayudar. Él dijo, sí, porque Popayán es como Barranquilla. Aquí en el carnaval no se mueve nada. ¿Así han pasado? ¿Qué tal? No, no, no, no, que vamos a cobrar. No, no, no, estoy en el carnaval. Allá también, allá estábamos en Semana Santa. En Semana Santa ya lo único que se hace es, allá se reza como enloquecido. ¿Sí? Sí, eso es lo único que se hace en Semana Santa. Entonces fuimos allá y me dice, vea, es que hacer la orientación en Colombia a las 7 de la noche es normal. Hacerla en Popayán a las 7 de la noche un miércoles es normal. Pero hacerla en Popayán un miércoles a las 7 de la noche, el miércoles santo, cuando allí a media cuadra estaba pasando la banda de guerra, eso solamente se le ocurre a una persona que se haya puesto una meta. Vos este mes tenés que estar calificando algo. Entonces yo te vine a ayudar. Y yo no le dije nada, pero ese mes nosotros calificamos plata. ¿Sí me hago entender? Tanto fue el cántaro al agua hasta que por fin se rompió. O sea, se rompió y calificamos. Una vez calificados, ¿qué pasaba? Comenzó a entrar un dinerito. Ya no fiábamos el mercado. Ya no comimos, sí, el arroz con huevo, ya no comimos arroz con huevo. ¿Sí? Ya comencé a comer carne. Me hace daño hoy en día comer carne. Porque estuve como 2 años sin comer. Al estómago se le perdió la idea de eso. Yo como carne ahora y yo me enfermo. ¿Sí? Entonces comenzó, calificamos. Lo primero que hicimos, no pagamos las deudas allí mismo. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchos de ustedes tienen el upline aquí. Muchos de ustedes tienen la persona que los quiere ayudar aquí. Usted puede ir y tocarlos y decirles aquí, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Puede ir y llamarlos y les va a contestar y los va a querer y les va a dedicar 10 minutos. Nosotros no teníamos ni una sola persona que nos ayudara. Es más, Fabio, la persona que nos enseñó, que me fue diciendo en portugués que era, me vino a conocer cuando nosotros calificamos oro. Fuimos a Bogotá, ¿te acuerdas? Me miró así y yo ya era plata. Y me dijo, ¿y usted quién es? Yo le digo, ¿de qué línea viene? ¿Sí? ¿Qué iba a creer Fabio, mi amigo, que una línea por allá olvidada de yo no sé qué profundidad se le iba a volver diamantes con diamantes en profundidad? Pero habíamos tomado la decisión de coger, ¿sí? De coger nosotros el toro por los cachos. Y lo íbamos a hacer. Nunca perdimos el enfoque. Comenzamos a trabajar. Una vez trabajábamos, no sabíamos cómo llegar a Esmeralda. ¿Quién sabe cómo llegar a Esmeralda? Uno va llegando en el camino. No sabíamos. ¿Cómo llegamos a Esmeralda? No tengo ni idea cómo llegué a Esmeralda. Lo único es que dijimos, así como llegamos a plata, hay que llegar. Y comenzamos. Redoblamos el trabajo y comenzamos a darle. Ya no aguantábamos hambre porque ya había más o menos cómo. Pero cogimos y dimos, pasamos de plata a oro, calificamos platino. De platino, al año siguiente calificamos esmeralda. Pasamos, calificamos plata. En un año pasamos plata, oro, platino, rubí, platino fundador, zafiro, zafiro fundador y esmeralda. Porque no sabíamos cómo se hacía, porque habíamos decidido ir a ganar. Usted planeó ganar, yo no planeé el cómo lo iba a hacer, solamente se había planeado ganar. Nos estuvimos allí un año. En el año, porque hay gente que se queda en esmeralda o en platino. Porque uno pierde el norte, porque uno no sabe para dónde va, porque en algún momento de la carrera usted decidió, ay, dar excusas. En algún momento del camino uno comenzó a quejarse y uno comenzó a decirle al upline, no, pero es que usted no ayuda, pero si es que usted estuviera acá, no, ahí ya se perdió el norte. Volvimos y lo cogimos otra vez. El norte fue hace un año. Otra vez me senté con Diana de nuevo y decidimos correr el diamante. Tomamos la decisión hace un año y en agosto del año pasado calificamos diamante. Sencillo. Solamente es enfoque. Solamente es enfoque. Muchos de nosotros dejamos de trabajar. ¿Quién da planes como enloquecido? ¿Quién comercializa muchos puntos? O sea, uno hace todo. Cuando uno pierde el enfoque, uno hace todo el doble, pero no funciona. ¿Sí o no? Y uno se va cansando y se va cansando y se va cansando. No consiste en trabajar el negocio. Eso no es. No consiste en eso. Consiste en que usted sepa para dónde va. Siéntese de nuevo. Hable con su línea de auspicio y decida cuál va a ser su norte en los próximos 2 años. Para terminar, yo los dejo con una frase que siempre me impactó. Es de un señor que se llama Ambrose Bierce. Dice, el verdadero fanatismo consiste en redoblar nuestro esfuerzo una vez hemos olvidado hacia dónde vamos. Que tengan buena noche.